recibiendo con mucho gusto. Les adelantábamos, todos vemos, y nosotros acá en la radio les comentábamos antes de entrar esta realidad ahora de los, usamos el anglicismo delivery, ¿no? Los repartidores con sus motos, por lo menos en la, uno tiene la impresión que en su inmensa mayoría no son uruguayos. Veremos qué dicen los números. Y estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio a dos de las autoras de este trabajo con el título Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas en Uruguay, que editó Ediciones del Berretín bajo la coordinación del sociólogo Nicolás Marrero, y el trabajo también de Alejo González, Paula Leguizamo y Noelia López, a quienes estamos recibiendo. Gracias por venir esta mañana a las dos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias. Presentemos rápidamente. Paula está a punto de dar la tesis para ser licenciada en desarrollo. ¿Digo bien, Paula? Sí, exactamente, en la Facultad de Ciencias Sociales. De la Universidad de la República, y es docente en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, y esto de la asesoría técnica en el Cuesta Duarte, ¿estás? Trabajo en el Instituto Cuesta Duarte del PITCNT. Del PITCNT. Esto brevemente, pero para conocer los que estamos fuera del mundo universitario, cómo funcionan, y aunque sea una noción rápida, esto de ser docente en la comisión sectorial, ¿qué quiere decir? ¿La comisión da clases? Bueno, ser docente es en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, es un organismo central que es, ajá, el que se encarga de promover y gestionar las políticas de investigación de toda la Universidad de la República. Sabemos que la Universidad de la República acumula el grueso de la producción científica del país. Entonces, uh-huh, como docente tenemos muchas tareas de gestión vinculadas a llevar adelante esos programas, uh-huh, que fomentan la investigación de calidad, la investigación que tiene que ver con vincularse con los problemas de la sociedad, que la sociedad demanda, con el sector productivo, con organizaciones sociales, pero también se vincula mucho a la investigación de temas, claro, importantes para la sociedad. Como y, esta que hicieron ustedes. Exactamente. Y la docencia, en mi caso doy un curso introductorio a todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y su vínculo con la sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales también. Ajá. Bueno, y Noelia es licenciada en Trabajo Social. Y acá hay otro término que también le preguntaba para desasnarnos, cuando aparece maestranda, es que está cursando la maestría, ¿no?, en Trabajo Social. Exactamente. Bueno, egresé de la Facultad de Ciencias Sociales, de la licenciatura en Trabajo Social, y ahora estoy cursando la maestría, uh-huh, también en Facultad de Ciencias Sociales de Trabajo Social. Bueno, y también nos da la estos son temas para entrevistas aparte, de qué desafíos enfrenta hoy tanto la carrera de trabajo social como esto de Paula de la licenciatura en desarrollo, cuando es un tema que genera tantos debates. ¿Qué desarrollo queremos como país? ¿Cuál es el que tenemos y cuál es el que deberíamos tener? En año electoral, además, imagínense. Pero bueno, ya alguna vez podremos conversar sobre estos temas en particular. Ya nombramos quienes más participaban de esto. Yo rápidamente, para darle también un poco la palabra a Paula, que se tiene que ir antes, nos impresionaba, bueno, ustedes tienen en el como prologuista nada más y nada menos que a Ricardo Antunes, que es una referencia en los temas de trabajo, doctor en ciencias sociales brasileño de la UNICAMP. Creo que alguna vez hemos hablado con él o hemos registrado alguna charla, pero rápidamente dos párrafos que introducen a esto, que dice que son pocos los países y regiones que impiden, hablando de este tipo de trabajos, ¿no?, de los deliveries, en fin, esta tendencia destructiva del trabajo. Y este fenómeno se produce porque las grandes corporaciones han conseguido metamorfosear la realidad concreta del trabajo de reparto en plataformas digitales en su absoluta apariencia y mistificación. Si no es así, ¿cómo podemos llamar empresarios a una enorme masa de trabajadores que trabajan más de 8 horas diarias, a menudo sin descanso semanal, sin derechos, sin salarios mínimamente definidos? No es precisamente esta falsificación ideológica, dice Antunes, la que ha generado una realidad laboral en la que el trabajo de reparto en plataformas digitales se desarrolla y expande sin ningún derecho al estar al margen de la legislación protectora del trabajo. Son buenas preguntas, ¿no, Paula, que hace Antunes? Sí, la verdad que con esos párrafos de Antunes dejás la vara muy alta para nosotros. Él es un referente. De hecho, estaría bueno mencionar que el 9 de mayo vamos a estar realizando una segunda presentación del libro en la Facultad de Ciencias Sociales y vamos a tener como invitado, tener el honor de que va a estar participando con nosotros Antunes. Bueno, para un poco explicar de qué se trata este fenómeno de la uberización del trabajo y que nosotros en el libro podemos bajar a tierra como con tres ejes principales que tienen que ver con la gestión algorítmica, ¿no? Cómo el algoritmo es el que configura el proceso de trabajo bajo esa tecnología que se presenta como un espectro porque nadie sabe bien cómo es que funciona, qué es lo que está detrás, y otros dos componentes importantes que tienen que ver con bueno, la invisibilización de la naturaleza del vínculo laboral, estos socios que en realidad tienen una unipersonal, pero bueno, en qué medida ellos en realidad están estipulando cuál es su trabajo, cuáles son las horas, a dónde tienen que ir, y esto se acompaña de un tercer eje que tiene que ver con el aspecto ideológico, ¿no? Con el discurso de la empresa que presenta como que son socios emprendedores de sí mismo. Y bueno, la idea de todo este trabajo es un poco cuestionar y mirar críticamente qué es lo que esconde este fenómeno, ¿no? Claro, porque acá el punto de partida es el desarrollo digital, ¿no? Son empresas que toman pedidos a través de Internet, de mecanismos que utilizan Internet, y entregan los pedidos a través de estos empresarios unipersonales, para describirlo de lo básico, ¿no? Sí, exactamente. Son plataformas digitales, en este caso es un tipo particular. Hay algunos autores como Snirsek que lo catalogan como una plataforma austera, en el sentido de que su base tiene que ver con trasladar sus costos ¿no? Al reparto. Son los trabajadores, los repartidores, los que compran su moto, los que tienen que costear todo lo que tiene que ver con la nafta, y ellos en realidad el medio de producción, en este caso no sería la moto, sino es la producción de datos que la plataforma recoge y con eso configura el proceso de trabajo uniendo a consumidores, clientes y las empresas que son los restaurantes y que ahora últimamente también ellos mismos producen su comida, tienen sus supermercados. Claro. ¿Por qué es la importancia del algoritmo, esto que mencionabas? ¿Por qué juega un papel importante eso? Y bueno, porque el algoritmo primero hay que tener en cuenta que es creado por humanos, ¿no? El algoritmo se presenta como una caja negra y últimamente lo que se está viendo a nivel mundial, la idea es poder auditar un poco cómo se construye este algoritmo porque tiene determinados sesgos, utiliza los datos y tiene como eje principal lo que es la maximización de la ganancia, ¿no? Y no estaría incorporando cuestiones más cualitativas que tienen que ver con la salud de los repartidores, dónde se encuentran, cuánto tienen que recorrer para realizar un pedido, eso no le es pago a los repartidores. Entonces, hay cuestiones sociales que están dentro de la tecnología, ¿no? Que hay que cuestionarlas y ver como sociedad qué le pedimos a ese algoritmo, qué queremos, que solamente acumule ganancia, que solamente exija tiempos de reparto de mercancías just in time, o queremos también que se cuide un poco la salud de los trabajadores, sus remuneraciones, y hay una exigirle una transparencia y valores éticos y morales que tienen que ver con los derechos laborales que han sido conquistados por el movimiento sindical y que en estos casos son difusos. Cuando un usuario, por ejemplo un cliente, mejor dicho, llama a una empresa determinada, puede comunicarse directamente con estas empresas de reparto, pero si llama a una empresa, a un comercio establecido, ¿ese comercio se comunica directamente con el reparto también? ¿Cómo es el funcionamiento directo? Capaz que ahí le doy un poco la palabra a Nerea, que es que entiende un poco más, pero tienen una parte de soporte, que son en realidad los que se canalizan todas las cuestiones. Sí. Bueno, la aplicación, acá tenemos la particularidad de tener PedidosYa, que es una aplicación creada por uruguayos, ¿no? Por ingenieros uruguayos, en el 2009. Después, al principio esta aplicación, esta plataforma funcionaba de una forma bien distinta a la que funciona hoy. Ahora voy a decir las particularidades de cómo funciona actualmente. Y en el 2014 fue comprada por Delivery Hero, que es una multinacional alemana que tiene distintas firmas de plataformas digitales a nivel mundial. Y ahí cambia la modalidad de trabajo y empieza a tener la modalidad que tenemos hoy en PedidosYa, que es lo que comentaba un poco Paula, ¿no? Estos tres ejes, nosotros presentamos en el libro que el trabajo por plataforma se estructura en tres ejes centrales: la gestión algorítmica, la tercerización y la ideología esta del self-emprendedor. Entonces, el funcionamiento concreto de la plataforma te la descargas como usuario, digamos, y ahí pedís la comida, ¿no? Ese pedido, digamos, en la plataforma es asignado, por acá empieza a jugar el algoritmo juega en todo tiempo, ¿no? Pero el algoritmo asigna eso a un trabajador. ¿Puede ser comida o cualquier producto? En el caso de PedidosYa es principalmente comida. Ajá. Pero también hay algunas noticias de prensa que expresan que ellos se están expandiendo a otros sectores. Ajá, no claro. Tenemos registrado, por lo menos en el libro no registramos qué tan grande es esa expansión a otros sectores. Pero, por ejemplo, Uber Flash, que en su momento también tuvo como mayor presencia, también estaba más dedicada a traslado de objetos. Ellos uh-huh, cuando claro. Se presentaban los deliveries decían, bueno, a veces trasladamos llaves. Alguien se olvidó una llave y la quiere llevar a otro lado. Sí. También es traslado de objetos. Uh-huh. Pero PedidosYa sobre todo es los deliveries que conocemos, ¿no? Con caja roja claro. Y es comida. Que además tuvieron toda esta situación de los despidos. Esto fue cuando ustedes ya estaban por sacar el libro, más o menos. Exactamente. ¿No? Fue a principios de año, ¿no? Fue a fines del año pasado. Sí. Claro. Es que es un tema que está en auge, que sigue con muchos movimientos. Las plataformas, como les decía, se configuran, se van configurando por los datos y van atrás de señales de mercado. Entonces, han tenido como algunas experiencias bastante cuestionables con respecto al trato con los trabajadores. Y hay que decir que este proyecto nace desde el Servicio Central de Extensión y uh-huh. Actividades en el Medio, que tiene una historia de trabajo con el movimiento sindical y que ha sido continuado. Esta investigación estuvo en colaboración con SINURREP, que es el Sindicato Único de Repartidores. En ese momento, la plataforma tenía repartidores en vínculo dependiente, hoy ya no lo tiene, ¿no? Claro. O sea, son todos tercerizados, sí. Y el vínculo que tenemos hoy en día, desde el Servicio Central de Extensión que hace en el medio, es con UTP, que es la Unión de Trabajadores de PedidosYa, que en realidad alojaba a lo que son los trabajadores de operaciones, del soporte. Uh-huh. Y bueno, y debido a todos estos cambios que han habido, muchos de los repartidores con unipersonales están trabajando en conjunto, es decir, se dio una unión. Claro, porque el despido no fue a los repartidores, fue a ese centro de operaciones que eran unos 250 más o menos. 250, ellos trabajan con el eslogan de despedidos ya. Claro, sí. Y están ahora, bueno. Y que la nueva empresa tercerizada los tomara, digamos, había una promesa, una expectativa en ese sentido. Sí, pero sí. No han habido muchos avances. No, ese era el acuerdo que habían realizado, incluso con la mediación del ministro de Trabajo, pero no hubo ningún avance en ese sentido. Es decir, esa masa de trabajadores, que hay que decir que dentro de esos despedidos estaba toda la directiva sindical, sí, y los integrantes del sindicato, están en esa situación, sin trabajo. Una cosa porque claro, esto es representativo crudamente de esta etapa del desarrollo del capitalismo y el vínculo de la tecnología al servicio de la explotación lo más eficaz posible, ¿no? Esto, para explicar un poquito más, Paula, lo que vos decías, lo del algoritmo, ¿por qué incide esa operación matemática o ese manejo de datos en la labor concreta de los trabajadores, en la acción de la fuerza de trabajo, digamos? ¿Por qué perjudica esa operación a los trabajadores? Bueno, eso seguramente Noelia te puede explicar un poco más. Yo lo que uh-huh. te puedo adelantar es que la plataforma y algoritmo se maneja con un nivel de ranking, ¿no? Uh-huh. Entonces los repartidores tienen que cumplir ciertas exigencias para poder tener los rankings más altos, que les da la posibilidad de elegir los puntos y las zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces ese algoritmo de repente no tiene en cuenta dónde el repartidor se encuentra y si tiene que recorrer 40 kilómetros, sí, 10 kilómetros para ir a buscar un pedido, eso no lo es pago, los tiempos de espera tampoco. Se habla de que si, por ejemplo, tienen algún inconveniente, no tienen con quién comunicarse o es bastante complicado comunicarse con el soporte, entonces tienen un inconveniente con la moto, eso lo suspende, les da una suspensión o un bloqueo y no tienen cómo poder resolverlo rápidamente. Entonces, el manejo de datos es poco humano, digámoslo. Claro. Entonces ellos, para poder cumplir con las exigencias y poder tener remuneraciones acordes a una calidad de vida estándar, tienen que cumplir, como dice el libro, con horas de trabajo, con jornadas de trabajo muy extensas, que exceden el límite que es para el sector. Tienen, creo que son 58 horas semanales de trabajo. Estamos hablando que son 12 horas. Uh-huh. No pueden en realidad elegir mucho porque la plataforma tiene un discurso como que ellos sí pueden elegir cuándo trabajar, ¿no? Esa flexibilidad a la que ellos aspiran, y sin embargo los datos de la encuesta y las entrevistas muestran que para poder cumplir con el salario que necesitan, las remuneraciones para poder sobrevivir, tener una calidad de vida amena, tienen que trabajar siempre en el mismo horario, los fines de semana, muchas horas. Entonces, esas cuestiones son manejadas y configuradas por el algoritmo. Claro. Entonces, por eso les que controla les entonces el accionar de cada trabajador, que a través de, porque cada salida y queda registrado electrónicamente, digamos, por digitalmente. El exacto, por el GPS, cómo se mueven a la hora que hicieron, cómo lo hicieron, y diferentes notificaciones que le van estructurando el trabajo diario y cotidiano. Sí, por ahí, para contar como un poco más el proceso de trabajo en sí. Esto nosotros en el libro hicimos la encuesta, ¿no? Que son datos más estadísticos que nos da el perfil sociodemográfico, y después entrevistas. Entrevistas en profundidad a trabajadores, y a la vez varios de los integrantes hicimos nuestras tesis sobre el tema. Entonces hay un cúmulo ahí de trabajo más cualitativo, quiero decir. Entonces los de Libres te cuentan esto. Ellos, en el caso de PedidosYa, tienen que ir a una zona puntual que es donde se conectan. En el caso de Rappi estos distintos se podían conectar en ese momento. El trabajo fue hecho en el 2020, el trabajo de campo, 2020-2021. En la pandemia. Que tuvieron más trabajo, se supone. Ahora después podemos contar eso también, lo metodológico, porque fue todo un esfuerzo de hacer la encuesta en ese momento. Claro. Pero entonces, bueno, el delivery llega a esa zona, a ese punto, ahí se conecta, y ahí, digamos, el tiempo de espera puede variar mucho. En el caso de PedidosYa, la empresa últimamente estaba controlando la cantidad de deliveries, entonces con esta intención, ¿no? De que no haya tanto trabajadores y que no tengan tanta espera. Pero de todas formas, en algunos casos eso pasaba. El pedido cae, a medida que el delivery se va trasladando, le va llegando información, por ejemplo, cuál es el costo del pedido, a dónde cuando llega al restaurante también se le informa a dónde lo tiene que ir a entregar, y le van llegando notificaciones permanentemente que le van dando información de cómo él va a realizar su tarea, ¿no? O sea, esa tarea que es entregar el pedido es parcelada en distintos momentos. Y ahí hay una cosa interesante que nosotros veíamos, que es esto de la gamificación, en tanto juego, ¿no? La empresa se propone y hay... los deliveries también ven esto como una experiencia, como si fuera un juego eso, ¿no? Porque como también, una competencia, digamos. Como también. Una competencia, pero también esto de, bueno, ¿no? Estás a tiempo de entregar tu pedido, te quedan 5 minutos, se le van apareciendo en la pantalla notificaciones. En el caso de Rappi, le van cayendo como, la notificación tiene un sonido como de monedas, ¿no? A medida que vas avanzando te van cayendo ese sonido de monedas. Entonces ahí hay un intento de que el trabajo tenga esta cuestión de la experiencia del juego, que incluso es una de las presentaciones de las plataformas, ¿no? Y bueno, entonces el delivery, una vez que entrega ese pedido, una vez que llega al restaurante, se le informa dónde va a ir, ahí, o sea, se va y entrega no el pedido. Va a levantar el pedido, no sabe a dónde tiene que la ir. La información se la va, sí, va eso llegando como parcelada. Para que no elijan, digamos, será. Ellos, digamos, tienen, y esto es como uno de los puntos que hablábamos, ¿no? La flexibilidad, qué tanta libertad hay en esto de la gestión algorítmica. Ellos podrían elegir, pero si ellos rechazan pedidos, son bajados en este nivel en el ranking, y el ranking incide directamente en su salario. Claro. Entonces, digamos, rechazar pedidos, llegar tarde, demorar más del tiempo estipulado, o malas calificaciones de los consumidores, todo eso implica un puesto negativo en el ranking, que después, ¿el ranking para qué sirve? Bueno, sirve para elegir horarios de trabajo y zonas. Claro. Entonces, si vos elegís los sábados de noche, los domingos de noche, y en zona céntrica, zona donde hay restaurantes, vas a recibir mayor pedido, y como te pagan por pedido entregado, vas a recibir mayor salario. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya seguimos con Paula y Noelia conociendo la realidad de los trabajadores a través de este libro Emprendedores Ya. Como les anunciábamos, Marcelo, ahora seguimos conversando con Noelia, Noelia López, que es parte del equipo que realizó esta investigación reflejada en este libro Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas en Uruguay, de Ediciones del Berretín. ¿Esto está a la venta en las librerías en general ya, Exactamente, Noelia? Exactamente, está a la venta en todas las librerías del país. Bien, para que además de escuchar y conocer, en lo posible se compre el libro, se adquiera esta realidad que refleja el capitalismo de este tiempo. No dijimos, pero muchos de ustedes ya saben que pueden escribirnos al 099-326-381 para recibir los mensajes, y también Blanca puede recibir las llamadas de ustedes, 2903-0302, 2903-0304. Hay mensajes. Fabián nos escribe, dice: buenos días, mañanas de radio, pedidos ya. Yo mejor diría despidos ya. Además, esta famosa multinacional está de cumpleaños. Esta empresa en ciertos canales de TV cada 10 minutos es mencionada como empresa modelo. ¿Modelo de qué? Irónicamente, feliz cumpleaños, pedido ya, despiden a los trabajadores y no les pagan nada, dice Fabián en este mensaje. Después tenemos dos mensajes de audio, escuchamos a Cecilia. Hola, buen día. Atenta a la entrevista de un tema muy importante. Evidentemente este trabajador independiente que lo tiñen como de emprendedor, como un hombre que parece algo exitoso, es una persona que corre todos los días los riesgos por su propia cuenta. Pregunto si en ese estudio saben qué porcentaje hay de inmigrantes en el trabajo, porque parecería ser el trabajo, digamos, al que tienen más acceso inmigrantes, o sea, con baja calidad de remuneración y bueno, y sin ningún tipo de protección social. También se los ve, tengo muchos acá en la zona, se los ve después de accidentes, quebrados, con muletas, con un montón de cosas, y ahí no hay nada que les cubra. ¿Cómo mantienen a sus familias y el alquiler generalmente de viviendas o de piezas muy precarias? Me gustaría saber algo de eso. Bueno, un abrazo. Bueno, ahí estaba el mensaje de Cecilia y Nelson también de Tala manda este audio. Buen día, compañeros. Felicitaciones por la entrevista, como siempre. Quería pedirle si me hacen el favor de que las entrevistadas, si llevaron libros, me puedan dejar uno ahí en la radio, que yo lo levanto y lo pago el jueves, cuando voy al acto de Lucha Rúa con Gonzalo. Paso por la radio y lo levanto. Me interesa leerlo, aunque no tengo como mucho interés personal, pero sí en lo que contenga. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahí estaba el mensaje de Nelson. Bueno, esa pregunta que dejaba planteada Cecilia, ¿no? El tema de los inmigrantes. Sí, sobre el libro, decirle que nosotros tenemos uno de la radio que amablemente la gente de la editorial nos hizo llegar. Y Noelia y Pablo no trajeron acá, pero le decimos a Nelson que esperemos que en la librería. Lo que pasa es que él va, la actividad está por los charrúas, es en el Prado, pero va a tener pero que se va a contactar en algún momento. Sí, acá al centro, y esperemos que, si no, que nos avise si no encontró y vemos cómo. Sí, sí, nosotras no nos dimos cuenta. Sale alrededor de 600 pesos. Bien. No tengo, creo que eso es 590, algo así. Bien. Nosotras no nos dimos cuenta de traer, pero bueno, la editorial tiene ahí el local en Tristán Narvaja y Mercedes. Y si no, entendemos que están todas las librerías. Igual podemos traer algunos para dejar acá. Bien. Lo que preguntaba Cecilia, que por supuesto era de lo que íbamos también a abordar, vimos que hay todo un prolijo trabajo de datos, de porcentajes, y entre ellos esto de las nacionalidades, ¿no? Sí, exactamente. Como les comentaba al principio, para encuadrar un poco como en el libro, ¿no? El libro tiene como dos grandes patas. Una que es la encuesta, que en ese momento nosotros estábamos trabajando con el Sindicato Único de Repartidores, y ellos decían, bueno, primero, son trabajadores que están muy dispersos geográficamente, ¿no? Esto de la fábrica donde ibas y hablabas con el compañero, bueno, ya no está, pero además no sabemos quiénes son. Son muchos inmigrantes, eso se percibía, y había ciertas dificultades con saber quiénes eran esos trabajadores, o sea, poder decir, bueno, de dónde son, cuántos años tienen, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, ahí, en conjunto con el sindicato, diseñamos esto de la primera encuesta de deliveries, que en esto hay que decir que fueron 86 encuestas, o sea, fueron 86 entrevistados, encuestados. Es decir, que no hay ahí una representatividad estadística, ¿no? Es una, no es que encuestamos a todos los deliveries a nivel nacional, pero sí, controlando ciertas variables que conocíamos previamente, entendemos que es, digamos, que da cuenta de la realidad del sector. Y después hicimos entrevistas, que después puedo meterme en eso, pero para contar como lo del estudio. Y en relación a los datos, este es uno de los, la nacionalidad es uno de los más impactantes, como consultaba ahí la compañera que escribió, el 60% son trabajadores migrantes. Dentro de ese 60%, hay un 36% de cubanos y un 15% de venezolanos. Después hay un porcentaje menor de dominicanos, peruanos y argentinos. Pero esa es la realidad en cuanto a la nacionalidad. Uh-huh. Después es un sector a nivel de... es masculinizado, es casi un 90% de población masculina y un 10% de mujeres. Y a nivel de edad es una población adulta, uh-huh. Que es algo que también a nivel como de... del discurso de la empresa, ¿no? Se plantea como un trabajo secundario que los jóvenes pueden realizar. Bueno, no. Es población adulta que también... Gente que no encontró trabajo en otra cosa. Que no encontró, quedó desempleada porque también, ¿no? Contexto de emergencia sanitaria, despidos. Bueno, a partir de ahí también el 53% de los trabajadores mayor a 31 años de edad. Después otro dato que es interesante de comentar es el nivel educativo. Es un sector con un nivel educativo muy alto. El 35% tiene un nivel educativo superior y el 20% tiene nivel terciario, es decir, universidad completa. Uh-huh. Entonces, ahí pesa quizá los cubanos. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Ahí pesa la formación con la que llegan estos trabajadores al país y que bueno, que rápidamente por un montón de cuestiones que tienen que ver incluso con las trabas migratorias, ¿no? Con la rapidez de los papeles, etcétera. Y también por el ingreso rápido al mercado laboral, esta plataforma permite eso, ¿no? Pero, como decía también la persona que consultó, en estas condiciones laborales, sin protección, sin derechos laborales. Claro, o sea, ¿qué porcentaje manejaste entonces de trabajadores justamente migrantes de nivel terciario? Nivel terciario, trabajadores, digamos, no, nosotros ahí no, por lo pero menos digo, acá de, no de, tengo el dato sí, de cubanos, diferenciado. Venezolanos, más o menos. 60% son migrantes, ¿ah? 36% cubanos y 15% de Venezuela. Sí. Después, ese dato entendemos que se relaciona con el nivel educativo, que el 35% tiene nivel superior. Uh-huh. El 20% ya tiene nivel universitario, dentro de ese, ¿no? Sí. ¿Se sabe el porcentaje de ganancia de estas empresas sobre el producto que se pide vendido? ¿Cómo es esa situación? Bueno, esa es una gran pregunta y de hecho es uno de los ejes que a nosotros que venimos trabajando en el tema nos gustaría conocer un poco más. Respecto a eso, lo que tenemos para decir es que en realidad... La teoría o la producción que hay sobre las empresas lo que plantea es que son, bueno, que es capital financiero, digamos, de startup y de otro tipo de... que en la crisis del 2008 se movió hacia este sector de las plataformas. Incluso después de ahí fue que se dio esa emergencia de las plataformas a nivel mundial. Bueno, ellos invierten, ¿no? Son fondos de inversiones, invierten en la bolsa de valores y cotizan ahí sus... Pero no hay, digamos, por lo menos nosotros no lo tenemos así registrado, cuál es la ganancia directa que ellos tienen de este trabajo, ¿no? Siempre cuesta conocer ese dato, ¿no? Siempre cuesta, porque además, bueno, ahí habría que meterse con balances y cuestiones que algunas cosas están, pero se le saca un porcentaje al trabajo. ¿Cómo es esa...? Por ejemplo, el caso de Uber, que se le sacaba creo que el 25% más o menos de lo que era el viaje, por ejemplo, en un producto determinado, ¿interfiere, encarece el producto del emprendedor uruguayo, digamos, cuando pone a la venta su producto, si lo reparten estas empresas? Entendemos que ellos les cobran un porcentaje a los restaurantes. Uh-huh. Sí. Y además, en relación al pago al delivery, lo que conocemos es el otro lado, digamos, es lo que se le paga al delivery. ¿No? Pero no está muy claro cómo se configura ese pago al delivery. Claro. Lo que sí es y en esto entra en cuestionamiento esto del empresario, del delivery como empresario, el delivery tiene un pago determinado por el pedido entregado en condiciones, ¿no? Y eso lo determina la empresa, ¿no? La plataforma. Es un porcentaje fijo, digamos, eso. Si se lo entregás en tiempo, si vas más tarde es menos, ese tipo de cosas. Bueno, eso en el momento que hicimos... Hay dos cosas que me interesaría destacar de esto. Uh-huh. Esto que decía Paula de la gestión algorítmica como una caja negra, es tal cual así, ¿no? Esto de la opacidad del algoritmo, de que no se ve muy bien qué es lo que hay, cómo se gestiona, y en casi todas las entrevistas que hicimos los trabajadores tenían cierta dificultad para contarnos cómo se determinaba su salario. Ellos lo que saben es que cada pedido les va sumando, pero no tenían muy claro si se medía la distancia, si cambiaba, si eran distancias más cortas, más largas. después de hacer, digamos, muchas entrevistas. No pueden calcular, no te pueden corroborar si le están pagando lo que les corresponde también, en claro, base a todos esos cálculos. Después de hacer varias entrevistas, incluso de poder ver la plataforma, ahí visualizamos algunos indicadores, ¿no? Sí, se considera la distancia. En un momento también el sindicato comenzó a pedir que hubiera un aumento en relación a, y que hubiera también un límite de distancias, ¿no? Al principio podía llevar un pedido a cualquier lugar, andando en bicicleta, ¿no? Muchos kilómetros, eso también se empezó a regular y a negociar incluso con la propia empresa, ¿no? A nivel más bipartito, pero bueno, es esto lo que le decía, hay cierta opacidad, claro, que es muy difícil como poder ver, y por eso también alguna de las legislaciones apunta hacia ahí, poder ver qué es lo que la empresa considera para determinar el salario. Claro. Incluso para dar premios a los trabajadores, hay un sistema también de premios, o incluso para poner sanciones, que también hay un sistema de sanciones. Uh-huh. ¿Ustedes hablan algo de una idea de evasión de las empresas con la idea del trabajador autónomo? ¿Por qué ese concepto? Sí, un poco quizás retomar lo que decía Paula al principio, que esto de la... de la evasión de la legislación laboral, ¿no? De la tercerización, lo de la subcontratación, es algo que nos resuena, ¿no? Porque también pasan muchas... Y las ya es una tendencia. Fiscales, exactamente, ya es una tendencia, ¿no? Digamos, sobre todo nosotros identificamos ahí, bueno, los 70, ¿no? Esa reestructuración productiva, desde ese momento ya la subcontratación, desde ahí se viene instalando. Lo nuevo en estas plataformas es que las propias plataformas se presentan como, digamos, como espacios neutros, ¿no? Que simplemente infraestructura digital que conecta distintos actores. Entonces, en esa presentación neutra que hacen, borran o tratan de borrar la figura del trabajador, la figura del empresario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta cuestión de, y también bajo el algoritmo, que también despersonifica, porque el trabajador, por ejemplo, Pedido Ya tiene acá un edificio, un lugar físico, pero Rappi no tiene nada. Ajá. Los trabajadores se arman la aplicación, empiezan a trabajar, e incluso Alejo González, que es uno de los autores... Sí. Él hizo su tesis de grado con una metodología, él se puso a trabajar como delivery y a partir de ahí hizo la investigación. Y claro, y tiene mucha información de lo que fue su propio trabajo. Entonces él decía que a él le costó mucho conseguir la mochila para repartir, porque en ningún lugar... La caja, porque no estaba muy claro dónde ir a buscarla, ¿no? Era una cuestión muy difusa. Entonces iba esto de la despersonificación, es decir, los trabajadores cuando quieren... Bueno, ¿quién me contrata, no? Claro. ¿Con quién? ¿A dónde voy a ir a reclamar? Y entonces está esa cara de dónde está el empresario, quién es, y la otra cara de yo soy una empresa, ¿no? Y ahora ya están ellos organizados sindicalmente, pero al principio era no tengo respaldo. Por más que en algunos casos entrevistamos a trabajadores que ya tenían una trayectoria sindical, claro, yo decían no puedo ir a pelearme con la empresa cuando no tengo un... Claro. No es algo tangible la empresa. Exacto. Lo de la invisibilización de la relación laboral, que es como una de las características de estas plataformas. Claro, el sueño tiene muchos efectos, ¿no? Que poder hacer plata y que no me vean donde estoy para que no me vengan a reclamar, ¿no? Tenemos que hacer otra pausa, ¿no? Le venimos con el último bloque a propósito de esta investigación. Dicho emprendedores ya con todo sentido. Irónico, por supuesto, ¿no? 099-326-381 para los mensajes de ustedes. Bueno, vamos con algunos mensajes. Seguimos conversando, en este caso con Noelia López, sobre el libro Emprendedores Ya. Gloria se comunica, dice, tengo mucho interés de leer el libro. Felicitaciones por la decisión. José Luis dice, buenos días, muy bueno lo de las chiquilinas. Precisamos juventud así, gracias. Muchas gracias. Dice en este mensaje. Bueno, querías ¿por dónde íbamos a hablar algo que querías aclarar, Noelia? Sí, quizás estábamos hablando ahora también en el corte respecto a la legislación laboral. Bien. Ahí comentar que ya a nivel internacional hay algunas experiencias de legislación y también en Uruguay ahora se está discutiendo el tema. Que sí, vemos sobre que... todo saltó cuando los despidos, ¿no? De pedido ya. Exactamente, sí. Había habido anteriormente algún proyecto que bueno, que no llegó a ningún cauce como más formal a nivel legislativo. Y bueno, comentar como algunos ejes que nosotros hemos identificado de la legislación. Hay como tres grandes vías de legislar el asunto, ¿no? Un primero que es legislar sobre las condiciones laborales, ¿no? No, simplemente sobre las condiciones, que no es menor, pero es el límite, ¿no? De poner algunos mínimos, digamos. Después, otra forma que establece a este trabajo como una zona gris, es decir, como que genera una figura híbrida entre el trabajador dependiente y el autónomo, con unos mínimos también de condiciones laborales. Y después la tercera vía, que es la que está ahora vigente en España, que es una directriz de la Unión Europea también, que en realidad lo que dice es que la legislación laboral se tiene que meter en la parte jurídica, el vínculo jurídico. Entonces allí lo que se hace es legislar de que a partir de ciertas condiciones, que se entienden que las empresas determinan el salario, determinan la cantidad de trabajo, determinan el proceso y la organización del trabajo, entre otras variables, estos trabajadores son dependientes. Esta es la regulación. Y en el caso que la empresa quiera tratarlos o contratarlos como autónomos, tiene que demostrar legalmente lo contrario. Es decir, es una vía distinta a la que hemos visto o a la que está como en discusión acá, ¿no? También. Respecto a lo que hay acá, bueno, hay un proyecto de Mieres que entendemos que está en discusión ahora. Ese proyecto va por las dos primeras vías, digamos, ¿no? O sea, ahí lo que se apunta, incluso en una entrevista lo dice en estos términos, es un mínimo de derechos laborales. No se entra con la parte de la naturaleza del vínculo jurídico. Digamos, claro. Exactamente. Después hay otro proyecto en discusión que todavía está, digamos, fue presentado por el Partido Socialista y el PPP, entiendo que todavía no se presentó a nivel legislativo. Ese proyecto, por lo que hemos nosotros conocido, sí apunta un poco más al vínculo laboral, pero no está en discusión aún sobre, digamos, a nivel de legislación. Y en relación a eso hay otro tema que nos parece destacar importante, que es esto de que el algoritmo también, ahí hay algo que preguntarle a ese algoritmo, ¿no? Y hay algo que los trabajadores tienen que saber de cómo se gestiona, ¿no? Esto de que el algoritmo adquiera mayor transparencia, también es algo que en las legislaciones se ha apuntado. Después, a mí personalmente me interesa hacer esta apreciación, ¿no? Porque uno a veces ve que la solución va por este lado de la legislación como única solución posible, y si bien es algo fundamental e importante, después hay algo más que tiene que ver con esto de la correlación, ¿no? De fuerza, la capacidad organizativa de los trabajadores y la capacidad de también ir avanzando o ganando en derechos, que claro, que la propia organización del trabajo de ellos les dificulta esta organización colectiva, ¿no? Porque es un trabajo disperso, bueno, porque están trabajando 12 horas, porque su salario se determina por eso. Entonces ahí hay toda una dimensión, porque son empresas, entonces ahí hay toda una cuestión que genera ciertas trabas para la organización colectiva. Y en estos términos es interesante poder ver que el mundo del trabajo va un poco hacia ahí y que son desafíos que son para estos trabajadores, pero que también es para la clase trabajadora en general. Cuando decís va hacia ahí, ¿en qué sentidos, en qué ejes, por ejemplo, Noelia? Porque se habla esto de la mediación de las tecnologías, ¿no? En la relación laboral. En eso de que no ves bien cuál es el patrón, que no sabes bien qué reglas o qué elementos se tienen en cuenta para ver lo que ganás, en esto de alimentarte la cabeza con que sos un emprendedor, la verdad que hay que mirar ahí a los trabajadores como los vemos acá a la vuelta por Ejido, como los hemos visto muchos días, a las 3 de la tarde comiendo como almuerzo un paquete de las galletitas más baratas, esas que son las más destructoras en cuanto a capacidad nutricional para el organismo. Los días de lluvia, que es más donde hay más pedidos, quizás donde hacen más plata. Esa es una versión realmente dura de capitalismo, pero muy clara, ¿no? De lo de lo que vos decís, que hacia ahí se apunta. Sí, sí, totalmente. Vos que nombrabas a Antunes hoy al comienzo, bueno, él tiene, digamos, estudios muy ricos también sobre esto, ¿no? Esto de la uberización como una forma que va adquiriendo, o una forma en la que el propio capital se va reorganizando, este, que tiene como un eje central esto también de la flexibilización laboral, ¿no? O sea, ya que el mercado laboral... El trabajo a distancia, podríamos incluirlo en esto, ¿no? El trabajo a distancia, la tercerización, la subcontratación, bueno, formas viejas de los inicios del capitalismo, como el pago a destajo, ¿no? Que también está en este caso de los deliveries, de un montón de formas de organizar el trabajo que tienen que ver con la introducción de tecnología, pero que digamos que ahí hay algo de viejo también del propio capital, ¿no? Que es esto de la precarización, que son formas de trabajo que por una vía o por otra logran precarizar este vínculo y precarizar a los trabajadores, ¿no? Ustedes lo citan ahí en un capítulo sobre significados construidos sobre la jornada laboral. Dicen, la búsqueda de un trabajador que se encuentra disponible, pero solo se remunera según el uso exacto de su fuerza de trabajo, no es nueva. Como afirma Haidar, creo que se dice un autor que ustedes citan, esta forma ya era analizada por Marx en el siglo XIX, donde señalaba que el pago a destajo despliega la individualidad del trabajador y con ella los sentimientos de libertad, independencia y autocontrol, al tiempo que impulsa la competencia entre los trabajadores y aumenta la productividad, ¿no? Totalmente. Ahí parece que lo interesante es poder desentrañar, digamos, qué hay de nuevo y qué hay de viejo en estas formas, ¿no? Y cuáles son los desafíos, porque un poco ahí en ese apartado también la idea es ver, bueno, frente a esta nueva... digamos, avanzado frente a esta nueva tendencia precarizadora, ¿no? Informal del trabajo, bueno, entonces cómo el mundo del trabajo o los trabajadores se posicionan frente a eso, ¿no? ¿Qué capacidad de acción hay? No. Y por lo menos identificar qué desafíos, ¿no? Cuando ya esta cuestión que el propio Marx en aquel momento analizaba de la individualización y las dificultades que eso genera para la organización, bueno, hoy, en el día de hoy, eso está muy vigente, se vuelve a expandir y bueno, cómo también se tiene una acción para en ese sentido. El sistema trabaja a partir también de que logra separarte de tu par, ¿no? De que no estás en una fábrica compartiendo un espacio muchas horas y que ahí se generan otros vínculos entre los trabajadores que facilitan el fortalecimiento de una organización sindical. Y esto que, entonces... Como en esto no hay vacíos, ¿no? Uh-huh. También lo contrario es que se alimenta la individualidad en cuanto a esto y también de la competencia, lo que ustedes señalaban. Todo esto fogoneado por la tecnología, en lo que ustedes nos explicaban de que te van sonando como monedas, uh-huh. Te van estimulando. Es una locura, ¿no? Es el despliegue de lo peor en la manipulación de la cabeza de los trabajadores. Que claro, que dificulta en su versión tecnológica que Marx no vio, pero que en cuanto a leyes de desarrollo del capital se pueden comprobar. Esto del trabajo a distancia que decíamos, nos parece que también va por ahí, bajo una falsa sensación de que bueno, no estás en un lugar donde te controla el patrón, estás en tu casa, pero bueno, por internet te pueden controlar mucho más que viéndote en cuanto a tu productividad, y no tenés una definición concreta de horas de trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, ahí empieza a entrar un poco en discusión, que es algo que creo que también nos compete a todos discutir o pensar, ¿no? Que cuál es el uso social de la tecnología, uh-huh. ¿no? Es decir, porque la tecnología nos permite el trabajo a distancia, permite, bueno, el avance en salud, ¿no? Un montón de cosas que, digamos, son favorables, pero bueno, a nivel de los vínculos laborales, ¿cuál es el sentido que se le da, ¿no? Y los trabajadores también como disputan ese claro. sentido, porque efectivamente en muchos sectores el desarrollo tecnológico saca al trabajador de tareas mucho más pesadas, ¿no? Claro, y bueno, y ahí implica un avance incluso en condiciones laborales, y en otros como estos que estamos viendo, bueno, también implica un retroceso en ciertas condiciones laborales. Y acá algo que vos decías, que nosotros entendemos que también es algo como pendiente, que es ver como las repercusiones en la salud psicológica de los trabajadores. Claro. Que es algo que nosotros no pudimos entrar del todo, digamos, pero que sí que está ahí, porque hay mucha presión, ¿no? En esto de que el algoritmo permanentemente da notificaciones, y hay mucha presión sobre el propio trabajo del delivery que se vive, claro, ¿no? Que se clarísimo. Siente, que se absorbe. Uh-huh. Y después pensemos en las condiciones en las que lo hacen, además, están claro. En los vehículos más vulnerables a accidentes, que son bicicletas y motos. Se les rompe, bueno, los ves por encima de cualquier criterio. Cualquier chofer rezonga contra los delivery, los repartidores, porque claro, en su afán de ganar más, uh-huh, tal cual. Te cruzan con luz roja, te claro. van por encima de la reglamentación de tránsito. Después, si llueve, con los riesgos que eso implica, es cuanto más trabajo tienen. Y esto de las horas y lo que decías de que no tienen día libre, esto lo constataron en las encuestas también. Sí, en realidad ahí entra de nuevo esta cuestión de la empresa, ¿no? Son autónomos independientes y definen cuándo trabajar, claro. Pero para tener un salario que les convenga, que los que convenga, ellos trabajan eso, ¿no? 58 horas fue el promedio, y en el caso de los trabajadores inmigrantes era más de 60 horas. O sea que incluso los inmigrantes trabajan mucho más que el resto. Y respecto a esto que decís de claro, de las normas de tránsito, había un relato de un trabajador que nos decía que la plataforma te va diciendo te quedan 5 minutos, te quedan 10 minutos, y entonces en un momento empieza a decir tiempo de que llegaste tarde a entregar tu pedido. Y ahí ya ganas menos, se supone. Se supone que a vos te pagan por pedido entregado. Ajá. Si vos lográs entregarlo, pero esto igual pesa en tu ranking. Esto va a pesar para la próxima elección de tu turno. Vas a tener una consecuencia negativa. Uh-huh. Después, una cosita más que me interesaba destacar, sí. Que tiene que ver con las redes de solidaridad entre los propios trabajadores, ¿no? Uh-huh. Si bien venimos mencionando toda esta cuestión de las dificultades y los desafíos nuevos, ahí visualizamos bastante cómo ellos incluso utilizan la propia tecnología, ¿no? Las redes sociales, los grupos de Instagram, uh-huh. De Facebook, un montón de también otras plataformas para encontrarse. Ha pasado situaciones de robo de vehículo, claro, de accidente, que se activan esas redes. Es un drama eso, que se activan esas redes entre ellos mismos. Automáticamente van, apoyan. Entonces ahí también hay algo interesante que tiene que ver con el otro que claro. Si bien no está en la fábrica, claro. Está en tu misma situación, ¿no? Y sí, acá veo que en una entrevista que hicieron, ya tenemos que ir redondeando, pero tienen que averiguar, no saben lo del tema de lo que aportan, tienen que aportar DGI, pagar IVA, todo eso. Sí, PPS. Exactamente, sí. Sí, ellos están contratados, en el caso de pedido ya, como unipersonales, y ahí tienen que hacerse cargo de todo lo que implica tener una empresa unipersonal, que es todo esto, DGI, IVA. Y después, en el caso de Rappi, es un poco más difusa. Rappi igual te contrata si no tenés la unipersonal, claro. Es decir, que puedes ingresar a trabajar sin tener ningún tipo formal de, ¿no? En la informalidad. Ajá. Esas son como las dos modalidades, pero sí es unipersonal y los costos los cubre el trabajador. Uno que ustedes entrevistaron, no sé si hay más de una entrevista en el libro o es una que dijeron. Solo una, modo de ejemplo, sí. Era profesor de química en Cuba el que entrevistó. Sí. Noelia, nuevamente, como te decían varios oyentes, el reconocimiento por este trabajo, que además es otro ejemplo cuando pensamos qué hace la universidad, qué produce la universidad, cuando discuten de los recursos, nos ayudan a ver la realidad de esto. Después hay que pelear para transformarla, ¿no? Eso ya no depende de los estudios universitarios. Gracias por haber venido esta mañana y bueno, quedamos pendientes esta avenida que nos decían del profesor Ricardo Antunes el próximo mes de mayo para la segunda presentación del libro que está en las librerías. Vamos a poner la foto también del libro en las redes. Emprendedores ya, capitalismo de plataformas en Uruguay. Los autores Nicolás Marrero, Alejo González, Paula Leguizamo y Noelia López. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, de nuevo la invitación a la presentación que es el 9 de mayo a las 18:30 en Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, nada, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.